Gracias, buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. Durante poco más de 5 décadas, los militantes del partido han adquirido nuevas experiencias en el perfeccionamiento de la labor y en la búsqueda de nuevos estilos de trabajo para garantizar el progreso económico, político y social de la revolución en vertientes. La oportunidad de representar a las mujeres agropecuarias en el 7º Congreso del partido es un honor y a la vez un compromiso, como destacar a la vertientina María Teresa Alfonso Pérez, administradora de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Armando Diegues Pupú. Para cualquier delegado va a ser un honor. A veces alguno es la primera y única vez que sucede en la vida, porque realmente ahí vamos a representar, sobre todo yo que soy mujer y represento acá la UPC, que es un sector del sector cooperativo, decir allí y poder aportar un lineamiento, toda la política que traza las cooperativas y el sector campesino también, defender todo lo que tiene que ver con eso allí, eso es muy provechoso. Félix Aparicio Zorrilla es un azucarero que integra la delegación del Medio Sur Agramontino a la cita. De su satisfacción y responsabilidad nos comenta. Bueno, para mí realmente es un honor, ¿no?, y una alta responsabilidad, inclusive también un compromiso muy fuerte, representar dignamente en ese evento del Congreso a cualquier militante del partido que podía haber sido igual que yo, que tenía tantos méritos o mucho más méritos y mucha mayor preparación que yo para esa magna cita. Es un alto honor y un alto compromiso. Hay que decir que es doble porque a la vez representar la industria azucarera en estos momentos también inclusive muy complejo en el actual Zafra, es algo bastante distintivo, máxime que representa un municipio de vertiente que es netamente agropecuario y cañero. Hay que decir que es bastante el compromiso que tengo con todos los azucareros, con todos los militantes y con el pueblo en general para esa magna cita. La membresía del partido en vertientes asistirá al 7º Congreso representados por 4 delegados procedentes de los sectores azucarero, arrocero, ganadero y político. Fue un reporte de Fernando Capote Taño.